¿Cómo estás? Matías Traversa, Fabián Pérez, José Montesano, te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están, chicos? Bien, Sí, bien. vinieron bien, muy bien, gracias a Dios. Necesitamos un descansito para acomodar un poco la cabeza y darnos el último envión para llegar bien a los playoffs, ¿no? ¿Qué se hace en el descanso así corto? ¿Se viaja, se para, se desenchufa del todo? ¿Cómo juega Leo? Me fui a Marco Juárez a visitar a la familia Sí. y a estar un poco con los amigos, para desconectarme un poco del básquet y salir un poco de la ciudad también. La mayoría hace distintas cosas, ¿no? Los que le gusta. A mí, cuando yo tengo un tiempo libre y me puedo ir a Marco Juárez a visitar a amigos, lo hago porque me desenchufo un montón y realmente me ayuda mucho, ¿no? El cable a tierra. Y sí, la realidad sí. ¿Necesitas a veces salir a partir de esto que decía, salir de la ciudad? ¿Necesitas a veces salir y abstraerte un poco de todo lo que se vive y de cómo se vive en Mar del Plata la historia con Peñarol? Sí, yo lo necesito, a mí me sirve mucho. Cuando tenés una temporada tan larga, competitiva como esta, siempre necesitaba un poquito de aire para estar bien y para bueno, ahora lo que viene, que es lo más importante, son los playoffs. Necesitas estar enchufado al 100% y bueno, y siempre es lindo irte y tomar un aire fresco, ¿no? Sí, porque a veces nosotros no dimensionamos, porque vos vas, bueno, a Pepo ya va solo al colegio, ya. Pero donde va te hablan de Peñarol en todo momento. El hincha de Peñarol o el hincha de Quilmes va al supermercado, va a buscar a la nena, salía a caminar media cuadra. Sí. Siempre acá es así. Bueno, pasa en todas las ciudades de básquet, ¿no? El hincha del equipo siempre te va a hablar de básquet y de cómo está el equipo y de que quieren salir campeones, así que es importante siempre intentar salir de esa vorágine y estar un poquito más tranquilo, y después, cuando llegue el momento, ponerte de nuevo, como nos llegó hoy el día de entrenamiento, ponernos de nuevo a la orden del equipo y meter la cabeza en lo que viene, ¿no? Aprovecho para preguntarle a Leo, porque un oyente me consulta, a mí, y quién mejor que Leo Gutiérrez. Le mandó saludo especial a la familia Locatelli, dejó un mensaje, Leo. Julia Locatelli. Ah, bueno, saludos. Un abrazo grande y lo mejor para lo que se viene, fana de Peñarol, siempre bien, que están ustedes, siempre está presente con el programa, pero cuando están de ustedes, lo hace mucho más. A ver, te traslado, Leo. Pregunta José Luis, me dice si realmente esperar esta etapa de la temporada, habiendo clasificados a cuartos de final, ustedes y otros tres equipos, ¿cómo lo toman? ¿Como una ventaja o como una desventaja el hecho de parar un rato, descansar y tal vez hacer algún amistoso o entrenar mientras el resto de los equipos siguen compitiendo? Lo puedes tomar como las dos cosas, ¿no? Una desventaja si no te prepara bien y una ventaja si necesitas el descanso y necesitas preparar los partidos. Yo creo que por experiencia es una ventaja porque te sirve para descansar. Muchas veces necesitas entrenar y durante el año no tenés esa posibilidad, y creo que nosotros necesitamos entrenar y descansar también, ¿no? Así que yo lo tomo bien. Después queda que tener que jugar los partidos, ¿no? Llega cuarto de final y tener que jugar. Y muchas veces el primer partido de cuarto de final no es bueno, porque venís de un parate bastante importante, sin movimiento. Muchas veces no querés arriesgar a hacer partidos amistosos por miedo a que algún jugador se golpee. Entonces, llegás sin juegos, con mucho tiempo de entrenamiento, pero sin juegos, que a veces se paga con malos resultados o con mal básquet, ¿no? Sí. Fabi. ¿Cómo te va, Leonardo? Buenos días, ¿qué decís? Hola, Brito, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo viste la temporada a nivel general? No la de Peñarol, que bueno, tuvo altibajo, pero que fue buena. Muy buena junto con la de Regata, que terminaron peleando por el número uno hasta las últimas fechas. ¿Cómo viste la temporada en general, el resto de los equipos? Mira, la temporada con algunos equipos la hemos visto bien. Después realmente una temporada típica, no fue competitiva en algún momento y en otro momento se dejó de ser competitiva con algunos equipos, ¿no? Yo creo que es una temporada típica porque los equipos que a priori no iban a pelear por entrar en los playoffs, iban a pelear por el descenso, se notó que y se separaron mucho del resto y se notó que estaban sueltos, ¿entendés? Que no tenían nada por qué jugar, por perder o por ganar. Entonces eso te da que los partidos, pensaban antes que los partidos a lo mejor contra un último equipo iba a ganar por 30, y esos equipos, al no tener esa presión de tener que ganar para salvarse del descenso, jugaron suelto y te complicaron y algunas veces te ganaron. Claro. Entonces eso es lo que es atípico, diríamos, porque si jugás con un equipo que se va al descenso, que tiene que jugar un playoff de descenso después, está tan tensionado como vos, que tenés que ganar para entrar en una posición para los playoffs, ¿no? Entonces ahí se te complica más, y le complica más al que tiene mucho más por ganar que por perder, ¿no? Digo, esto lo hablo el otro día cuando veníamos de Comodoro con los chicos de Regata, y ellos también me decían, palabras más, palabras menos, lo que vos estás comentando, que por ahí había partidos que ellos sabían que en algún momento lo iban a dar vuelta o lo iban a ganar, o que lo llevaban ganando, que es otra de las situaciones, por un amplio margen, y que bueno, después se relajaban, porque los que tenían más para perder era justamente ellos, y sí, el otro equipo jugaba siempre igual porque no tenía presión, y eso hacía que bueno, que a veces inclusive hayan ganado algún partido medio ajustado, o que hayan perdido algún partido que por ahí no debían haber perdido, y me parece que esa es la sensación que queda en la temporada, sobre todo por aquellos equipos que se formaron y juegan para salir campeón, en el caso de Regata, en el caso de Peñarol, porque la diferencia en lo numérico finalmente termina siendo muy grande, ¿no, Leo? Y sí, bueno, nosotros con Regata y Boca, al resto, bueno, Regata creo que al cuarto le sacó 10 o 11 puntos. Una diferencia abismal. Claro. Muchísimo. Nosotros también sacamos 8 puntos al cuarto, y imagínate a los que vienen detrás. Creo que hubo mucha diferencia ahí. Pero bueno, es la liga que tenemos, hay que defenderla, hay que intentar que el año que viene sea más competitiva todavía, que no pase que los jugadores se vayan a mitad de temporada, sino cuando faltan 6, 7 fechas, que se vayan a otros equipos, o que los extranjeros se vayan de su equipo para guardarte 15 días de contrato. Realmente esas cosas, si queremos que la competencia y que esté siga cerrada como está, no podemos permitir eso. No podemos permitir que los equipos dejen ir a los extranjeros o algún jugador nacional importante en algún equipo, ¿no? Sí, como el caso de Ferrini, o lo que pasó casi que se va a Mázaro a jugar a Libertad de Sunchales. ¿Cómo es la etapa final? Te ves con... Hay que jugar todos los partidos, ¿sí? Casi todos hablamos de 3 equipos hoy, ¿sí? De Regata, y digo el orden porque terminaban en ese orden. Regata, Peñarol y este 2014 de Boca, que fue muy bueno y que tiene jugadores. ¿Están así la diferencia? ¿Crees que va a estar entre esos 3 equipos? Independientemente de que se respeta a todos los rivales, ¿crees que va a estar entre esos 3 equipos? Mira, yo creo que a priori está entre nosotros tres, porque sacamos una diferencia muy grande y porque hemos jugado mejor que el resto durante toda la competencia. Si juegas bien durante toda la competencia, siempre tenés que esa diferencia que vas a tener con el resto, ¿no? Por más que después lleguen los playoffs y a lo mejor algún equipo tenga un poquito más de experiencia que el otro, que venga de atrás, te va a hacer fuerza, pero creo que si vos, tu básquet es mejor, siempre va a prevalecer el equipo que juega mejor. Yo creo que sí, yo le pondría un poquito más de ficha a Atenas, que tiene un plantel muy largo y de muy buena calidad. Si se puede acomodar un poco, creo que pueda dar pelea y mucha en un cuarto de final, en un cruce, si pasa, ¿no?, este playoff. Y después, bueno, Libertad es el cuarto y no hay que descartarlo, porque por algo ha hecho las cosas que ha hecho para estar entre los cuatro mejores, ¿no? Así que nada, yo creo que Regata está un paso arriba de todos, por el juego, por la calidad, por lo que ha hecho durante toda la temporada y por la diferencia que ha sacado durante toda la temporada al resto. Creo que es el equipo a vencer, aparte de ser el campeón, ¿no? Creo que es el equipo a vencer por el básquet que está desarrollando durante y que ha desarrollado durante toda la temporada, ¿no? Dos en una. Ustedes ya le ganaron a Regatas. Y la otra es, pensando que Regata es el último campeón, que Lanús llegó a la final, si usan aquella serie de semifinal como para realimentarse y decir, bueno, vengan, este año tenemos que llegar ahí, tenemos que llegar a la final. ¿Les pasa eso? ¿Cómo, qué huella les dejó aquella serie con Lanús de la temporada pasada? Mira, la realidad es que yo ya me olvidé de todo eso, de esa temporada, ¿no? No me acuerdo más. Lo que sí que obvio que me gustaría jugar la final. Entonces, vamos a trabajar y vamos a intentar hacer todas las cosas bien para llegar a nuestro objetivo, que es jugar la final, pero hay muchos pasos adelante todavía. Uh-huh, uh-huh. Hay que ganar el cuarto de final, que seguramente va a ser durísimo, y si pasamos, tener una semifinal que puede ser Boca y es un plantel que juega muy bien al básquet, que complica mucho, así que nada, son pasos largos y tenemos que ir con pasitos cortos, ¿no?, para llegar a los objetivos, ¿no? ¿Es Forre Fischer el extranjero que necesitaba Peñarol, Leo? Necesitamos un jugador más y realmente juega distinto al otro jugador. Creo que nos puede dar cosas, si lo podemos incorporar un poquito más en la ofensiva y meterlo un poquito más en juego. Creo que nos puede dar cosas y buenas cosas, porque es un tipo que lee bien el juego, pasa la pelota, puede tirar de tres puntos y penetrar. Realmente si lo ponemos un poquito en juego, creo que nos puede dar cosas importantes, que en los playoffs sumar un jugador más con puntos y con juego es importante, ¿no? Fabi. Nada, de mi parte, nada, da para hablar un montón con Leo, pero ya se nos va acabando el programa, así que les dejo el cierre a ustedes, mandarle un saludo grande a Leo, bueno, y desearle lo mejor para esa etapa de playoff que van a estar atractivas, como siempre. Yo, bueno, muchas gracias. Yo, Cabeza, te voy a hacer la última. Sí, claro. Y dale. No me quería hacer a mí. Hacerle la contra a Pérez, no, y además te quedan 6 minutitos. Dale. Siempre le hago lo mismo a Pérez, Leo. Él se despide y yo hago la última. ¿Tuviste medio caliente con los árbitros? ¿Pasó un poco o seguís medio caliente con el arbitraje? No, se me pasó. Es una etapa, siempre tenés y qué sé yo, cuando perdés algunos partidos que a lo mejor no jugaste bien, qué sé yo, siempre tenés la excusa, y la excusa principal son ellos, los árbitros. Nosotros nos pusimos ahí en ese lugar y no que fuimos perjudicados, pero que los últimos dos partidos visitantes nos tiraron 60 tiros libres en contra. Entonces después de esos dos partidos, que a nosotros nos sacaron todas las chances de intentar pelear o ponerle más presión a Regata por el 1, llegamos a Mar del Plata y tuvimos una pequeña charla en el grupo, en el equipo, y decidimos intentar no hablar más con los árbitros y intentar que no nos cobren más técnicos, porque nos están cobrando un técnico o dos técnicos por juego, entonces intentar que no pase más eso. Y nada, dejar que los árbitros hagan su trabajo, y si no nos gusta un cobro, bueno, no va a gustar en el momento, no va a gustar después, no va a gustar al otro día. Pero no podemos hacer nada ahí, entonces dejar que ellos hagan su trabajo y nosotros hacer el nuestro. Y bueno, los últimos dos partidos estuvo bueno, porque realmente no se habló con los jueces. Lo vi muy bien al equipo en ese sentido, muy concentrado, no pedir las faltas y seguir jugando, y eso nos benefició un montón, porque el clásico lo ganamos muy bien, jugando muy bien el básquet, y el partido siguiente, un partido que se nos complicaba, sin pedir nada a nadie, lo pudimos sacar adelante, ¿no? Bueno, Cabeza, bien, te lo quería preguntar, pero está bueno lo que contás. Damián Marqui te manda saludos, la filial de Peñarol en Buenos Aires también te mandan saludos. El pasaporte está, sí, al día. Lo tengo bárbaro, sí. Bueno. Lo tengo bárbaro, se vence recién el año que viene el pasaporte. Estamos bárbaro. Yo estoy esperando la renovación. Cabeza, un abrazo grande, gracias por atendernos y como siempre un gusto enorme. Bueno, gracias. Un saludo para toda la gente de Peñarol Buenos Aires, que siempre que vamos a jugar allá hemos comido un rico asado y nos han atendido muy bien. Abrazo, Leo. Abrazo para todos. Chao.